Muy bien, estamos aquí, volvemos, tengo micrófono, tengo sonido. Sí. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando. Hablábamos de pandemias y otras yerbas, digamos. En todo el mundo, es algo muy dinámico. Vamos a tratar de más allá de las los comentarios que podemos hacer desde nuestra visión de tanta información que está viniendo acerca de Estados Unidos suspendiendo los vuelos durante un mes a Europa, diferentes medidas que se ven en distintos países y en Argentina también, minuto a minuto se van conociendo informaciones en los distintos, en las distintas jurisdicciones del país y a nivel nacional también. Quisiéramos hablar ahora con alguien que de verdad tiene toda una interpretación y conoce sobre este tema. Es el compañero Ernesto Rosenberg, que es médico jubilado de la provincia de Neuquén, exdirector médico del Hospital Castro Rendón. Ernesto, ¿nos estás escuchando? Sí, escucho. Ah, muy bien, ahí levantale un poquito el volumen, así se lo escucha también a él bien. Ernesto, nos te estabas comentando antes en la preproducción acerca de tu visión sobre esta pandemia ya declarada. ¿Nos podés comentar cómo la estás viendo desde las cosas que vos conocés? Sí, perfectamente. Mirá, yo tendría que recomendar la lectura de las declaraciones de Pablo Goldschmidt, que es un virólogo argentino que hace un par de días estaba en una conferencia en Ginebra y que ha dicho cosas muy muy brillantes, muy cortantes sobre el tema. Ha dicho de que el coronavirus y toda la historia esta es una gripe de las gripes estacionales de invierno que hay siempre y que probablemente hayamos pasado un montón de epidemias de coronavirus, ¿no es cierto?, de gripes, que antes no eran calificadas como tal porque no se las tipificaba de esa manera, que recién este año se empezó a mirar la reacción de coronavirus y se lo ha bautizado así. Eso por comenzar. Segundo, que tal como todas las gripes, ¿no es cierto?, tiene su momento de auge, tiene su escala de edades para afectar. Ahí vemos todo de que a los niños no les hace prácticamente nada, algo a los jóvenes, algo más a los maduros y mucho a los viejos, digamos, que tienen achaques importantes, problemas de salud, digamos, graves, como diabetes, enfermedades que cambian la inmunidad, cáncer, etcétera, y suele la gripe, la neumonía que trae, suele ser el final de sus vidas o lo pone en grave riesgo. Con lo cual, el no desvía nada del comportamiento de todas las gripes de toda la vida en todo el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora este virus coronado, ¿no es cierto?, resulta tan aterrorizante y tan peligroso? Es decir, no hay una base numérica ni nada por el estilo que pueda justificar eso. Por otro lado, también he señalado en esa nota de que los dos lugares que se perfilan como los más serios en mortalidad, China e Italia, comparten un rasgo, y es que explicaría por qué en esos lugares, por qué en un lugar remoto para nosotros como China y un lugar cercano para nosotros como Italia ocurre lo mismo. Y sobre todo en la parte norte de Italia, la parte más desarrollada, más rubia, digamos, más gringa. Entonces, no en el sur, digamos, que es subdesarrollado. Entonces, la respuesta que da es que allí se han llevado, si no se ha, no han habido recursos sanitarios en cantidad y en calidad suficiente para atender a la población. Wuhan, en China, es una gran ciudad industrial, ¿no es cierto?, que no tenía instalaciones como es debido. Por eso también se usó la potencia industrial de China para instalar un montón de hospitales en muy pocos días, una proeza de construcción que igual nos hace pensar de que por qué esas proezas no se realizan en todas partes para evitar que exista gente sin techo, ya que es tan fácil hacer en 2 semanas unos hospitales para 1.000 personas cada uno. Y segundo, ¿no es cierto?, que en Italia han habido esos planes de austeridad desde hace mucho y de desinversión en el bienestar público, así en salud y en educación, que hacen que también en esas ciudades grandes de Europa no haya realmente un acceso de la población a los recursos sanitarios, sino que la privatización ha implicado un abandono, un descuido de la gente, y por eso esos viejos, digamos, con enfermedades preexistentes, con enfermedades graves, sucumben por gripe en mayor cantidad que en otros lados. Entonces, de última, estamos aquí mirando condiciones, estructuraciones sociosanitarias como determinantes del futuro que le toca a cada cual cuando se engripa, cosa conocida desde hace mucho. Pero se están dando entonces muchas disposiciones que no van en ese sentido. Nadie está hablando de las malas condiciones del sistema de salud de esos países. ¿Cómo escucho con mucha vibración? Perdón, no entiendo. No, te decía que reforzando lo que vos decís, nadie está diciendo esta cuestión de que esos países... Empecé a escuchar mal, sale entrecortado. Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Dale. No, te decía, para reforzar lo que vos decís, bueno, esto no lo escuchamos en ningún lado. Nadie dice que los sistemas de salud de China o Italia están en problemas. Acá en Argentina, ¿cómo estamos? Tienen problemas, claro. Problemas estructurales que vienen de larga data. Incluso yo he alcanzado a leer un estudio de la revista más prestigiosa inglesa, que dice que los recursos a disposición son determinantes para lo que le va a pasar a una población en medio de una epidemia, en especial refiriéndose a esta de coronavirus, cosa que es razonable y es conocida. Es decir, no es lo mismo vivir a 50 kilómetros de un hospital o a 20 kilómetros, o tener dificultad para salir de un barrio, de una villa con calles, digamos, de tierra o anegada en una ciudad, que vivir, digamos, en donde haya asfalto colectivo y se puede llegar al hospital, y ese hospital puede recibirte y no tiene personal mal pagado o médicos recién recibidos que hacen guardia, sino gente que puede diagnosticar y tiene los elementos, el laboratorio y las cosas para saber qué es lo que está pasando y aplicar el tratamiento debido. No es lo mismo. O sea que siempre ha habido una desigualdad en la posibilidad de curarse. Y ahora peor, porque justamente el avance de las políticas austeritarias, es decir, hay que ahorrar para pagar, la deuda externa o lo que sea, ¿no es cierto?, al destartalado la educación y la salud en vastas regiones del mundo. Eso podría explicar por qué resulta más serio ahora el asunto de curarse frente a una gripe. Claro, otra cuestión que vos señalabas también es las consecuencias en la movilización social, en las luchas que está teniendo, por lo menos en nuestro país, acerca de la prohibición de concentrarse y esas cuestiones. Y sí, fíjate vos, aquí en Neuquén, por ejemplo, en plena movilización para la negociación del contrato de los trabajadores de la educación por el gremio ATEN, la dirección de ATEN ha decidido levantar las asambleas, ¿no es cierto?, que para decidir qué hacer, diciendo que lo hace por razones sanitarias, cuando resulta que es un pretexto inconcebible, por lo que decíamos también de las edades. Los chicos no son los más afectados, y los maestros en general no, son adultos, pero solamente los cargos más altos dan años y se aproximan a la vejez. Entonces, y los que ya son viejos se han jubilado. Entonces, desde el punto de vista del riesgo de enfermar, no tiene justificación eso. Ahora sí tiene, desde otro punto de vista, de desmovilizar. Yo le comentaba a Gustavo, con el cual hablé antes, que ayer me llevé una mala sorpresa. Cuando quise ir al cine, resulta que la municipalidad de Neuquén ha cerrado el cine español, el principal de la ciudad, donde iba a ver una película argentina, porque también por razones de que nos va a cuidar de contagiarnos. Entonces, aparte de mi opinión, yo quería que se supiera que en México tienen muy otra visión. El Estado mexicano, el Ministerio de Salud Pública de México, ha dicho de que la política de contención de las gripes, del coronavirus, es una política fantasiosa. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad aérea, que un contagio es aéreo, viene por el aire, ¿quién le puede poner tranqueras al viento? ¿Quién puede impedir el aire? Entonces han dicho de que ellos no se van a dedicar a tratar de contener la epidemia, es decir, de limitarla mediante acuartelamiento cuarentenas y evitar reuniones y todo eso, sino que se van a dedicar a reforzar las instalaciones y el personal sanitario y los medios que tienen para aquellos casos que realmente sean graves y necesiten atención en los hospitales y que puedan entonces tratar de salvarse. Si uno dice, es bien razonable, si resulta que el 80% de la población que se contagia pasa una gripe con muy pocos síntomas, un resfrío o ninguno, y se contagian todos prácticamente, es imposible que no se contagie. Y si solo el 5%, que son los que decíamos antes, los viejos achacosos con enfermedades graves, ¿no es cierto?, son los que entran en riesgo, y algunos de esos, una parte de esos se muere, el 15% que queda son los adultos que pasan una gripe más o menos jodida, y entonces, como hemos tenido todo, y les cuesta más curarse y qué sé yo. Pero si hacemos números, resulta que concentrar, digamos, los esfuerzos en la población de verdadero riesgo importante parece lo más racional, y esta política la ha adoptado el Estado mexicano. Entonces, cuando uno se pone a comparar eso que ha hecho, por ejemplo, ahora Estados Unidos, que prohíbe la llegada de aviones de Europa, y qué sé yo, pero salvo Inglaterra, parece que los que hablan el mismo idioma que ellos estuvieran inmunizados contra los virus, una cosa completamente irracional y loca, que solo se explica por razones de política de ellos, pero no por razones sanitarias. Entonces, uno empieza a pensar qué es lo que pasa si resulta que asistir a un acto o movilizarse por una huelga es un riesgo de muerte, porque ahí están las plagas bíblicas acechando para contagiarnos y matarnos. Entonces, claro, resulta de que eso es un medio de disuasión mucho más eficaz y mucho más barato que la policía y el ejército. Es así. Entonces, ¿cómo debemos tomar esta paranoia? ¿Cómo debemos tomar esto? Escucho con vibración y mal y entrecortado. Dale, voy a seguir hablando para que ver si me podés escuchar mejor. A ver, hola, hola, ¿ahí me escuchás? Ahora sí. Dale, ¿qué te parece a vos que cómo tenemos que tomar esta esto que se está expandiendo, esta pandemia, esta paranoia en general, o esta postura de los grandes poderes, de la burguesía o de la patronal acerca de cómo podemos y debemos disponer de nuestra vida? ¿Qué te parece a vos? ¿A qué cuidados tenemos que atender y qué cosas no tienen que ver? Los cuidados son los cuidados de la gripe, y todo el mundo conoce muy bien qué es lo que tiene que hacer con la gripe, que la gripe no las cura nadie, sino que se curan cuando formamos dentro nuestro los anticuerpos que liquidan el virus. Y esa es la semanita que nos lleva a curarnos de cualquier gripe. Uh-huh. Ahora, los que tienen condiciones debilitantes, enfermedades graves, preexistentes, ¿no es cierto?, como las que dije antes, esos están en verdadero riesgo y son la gente que tiene que cuidarse de no contagiarse, de tratar de no tener la gripe. Entonces, eso es así de simple. Ahora, las medidas extremas que se han tomado para bloquear las reuniones, etcétera, etcétera, no creo que vayan a ser gran cosa, de gran eficacia. No van a impedir, yo estoy de acuerdo con lo que hacen en México, no van a impedir, digamos, que exista la epidemia estacional de gripe como todos los años, y que su objetivo es otro, es vestir de biología un problema socioeconómico que es el estancamiento económico mundial y las crisis, digamos, y la guerra comercial que existe. Entonces, la otra cosa que tengo que decir como médico es la siguiente: todas las enfermedades que no son susceptibles de tratamiento con medicamentos, o rinden poco, o no tienen vacuna, son enfermedades que pueden, digamos, tratarse por medio de la transfusión de sangre o de plasma o de suero. ¿Qué estoy diciendo con esto? Así como nos curamos de las gripes formando dentro nuestro, en forma automática, sin pensarlo, los anticuerpos que van a derrotar al virus, una población que pasa una epidemia queda capitalizando una enorme cantidad de autodefensas en su sangre. Eso es lo que se puede pasar, prestar a los que se enferman para curarlos. Eso se ha hecho en nuestro país, en Argentina, con el mal de los rastrojos, la fiebre hemorrágica argentina, que es, ya era, digamos, porque ya casi nadie la recuerda, una gripe con sangrados, con hemorragia, una fiebre hemorrágica. Entonces, en los años 60-70, en el Maitegui de Pergamino, se comenzó a transfundir sangre de los que se habían curado del mal de los rastrojos a los que se enfermaban. Y con eso, la mortalidad tan alta que tenía la fiebre hemorrágica argentina, de 300 por mil, 3 de cada 10 se morían, ¿no es cierto?, cayó al 5 por mil, que es el promedio histórico de todas las gripes. Entonces, eso se hizo en nuestro país, es un modelo mundial, un modelo de tratamiento que se ha revelado efectivo con números, con estadísticas. Yo invito a todo el mundo que lea que eso es mal, cómo se hizo acá, porque incluso cuando fue el estallido del ébola en el África, la OMS, vino la Organización Mundial de la Salud, vino a buscar los protocolos que se habían usado acá en Argentina hace 50, 60 años para encarar el problema del ébola. La transfusión de plasma o de suero, de convalecientes, que en términos técnicos, convaleciente es el que superó la enfermedad, el que se salvó. A los que resultan enfermados o contagiados, es un recurso que está a mano y que configuran yacimientos populares de gamma globulina o anticuerpos que son utilizables para tratar. Entonces, si eso se hizo en 30 años, la pregunta es, ¿se hace ahora? Claro, claro. Mira, Ernesto, te agradecemos un montón lo que vos estás diciendo. La verdad que esto se ha politizado un montón, el discurso político, el discurso del poder, los medios de comunicación y un montón de cosas también, lo que tiene que ver con el uso de esto de la burocracia sindical. Es lo único que podemos escuchar, y si no nos comunicamos con vos, la verdad que esto no lo llegamos a conocer. Te agradecemos un montón. No sé si querés decir algo más acerca de este tema. Sí, podemos rebautizarlo, el virus que tiene corona, porque es antirrepublicano, está contra las libertades democráticas, desmoviliza y mirá, prohíbe juntarse. Está, el virus que tiene corona. Sí, tiene corona por eso, porque sirve para desmovilizar y reprimir. Está, se entiende. Pero es una gripe nada más, es una gripe, como tantas otras. Ernesto, quedamos en contacto con vos, tenés nuestros teléfonos, cualquier información estaría bueno que las puedas compartir, y si es necesario también vamos a estar comunicándonos con vos para sacarte el aire y ver, ya que estás siguiendo este tema con tanta información a disposición, como para que puedas también informarnos sobre lo que está pasando realmente. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes, quedamos en contacto. Dale, genial, muchísimas gracias. Chao. Estábamos hablando con Ernesto Rosenberg, médico jubilado de la provincia de Neuquén, ex director médico del Hospital Castro Rendón. Hubo un caso allá en Neuquén de una señora que fue al hospital y le dijeron que se quede porque capaz que estaba enferma, qué sé yo, y se fue. Se escapó. Mirá. Se escapó, la fueron a buscar con la policía. Bueno, pero charlemos de esto que está contándonos el compañero. Esta invitación a la desmovilización, ¿no? Que dice Eduardo, ¿no? Que cuenta, ¿no? Esto de una disuasión que sale más barata que la policía. Me quedé con eso, ¿no? De que. Seguramente. ¿No? Esto de que no. Este tipo de pandemias inventadas, o no sé si, bueno, la palabra es exactamente así, pero que nos invitan o nos generan un miedo tan importante que. Nos hace quedar en casa y no salir a protestar, no salir a las calles a luchar por tus derechos, ¿no? Increíble. Es así. Y por otro lado, ¿no? La visión esta de Ernesto, que con el que acabamos de hablar, que plantea que la solución es la misma solución que ha usado la humanidad para muchas otras cosas. O sea, tenemos un problema, nos amuchemos, nos juntemos, lo pasemos juntos, lo resolvamos. Claro, claro. Con con quedarse guardado en la casa, encerrado y poniendo cinta en las ventanas, y qué sé yo, no se va a solucionar nada. Sí, se torna una paranoia impresionante, que en realidad uno empieza a sospechar, como todas las pandemias que ha habido antes, de que esto tiene mucho más que ver con el poder y con los países y sus negociados capitalistas que con otra cosa. Entonces, con la visión de clase que puede llegar a tener este compañero, que aparte es experto en salud, podemos un poco dilucidar que en realidad lo que está pasando, esta cuestión que hacen en México, que en vez de ponerse esto, a encerrar a todo el mundo en sus casas, dice, bueno, vamos a mitigar un poco el impacto de lo que va a tener esto y bueno, nos cuidamos un poco. Y lo que pasa en Italia, de que sabemos que estuvo Berlusconi, gobiernos de derecha, privatizaciones y qué sé yo, y bueno, le pasa. Desfinanciamiento del sistema de salud. Están hablando mucho en estos días de la gran diferencia que tienen entre el norte y el sur Italia en su sistema de salud, ¿no? El sur pobre y el norte rico de Italia. Bueno, a otras cosas. Y la carrera que ha llevado adelante China para ser la primera potencia mundial hoy económica, que ha hecho que, bueno, la superexplotación de la población, así, a full, haya tenido impacto ahora también en la salud, seguramente para tener los niveles de producción que tiene China, ha tenido que juntar gente, poner a producir y un montón de cosas, y quizás no haya descuidado, quizás no, seguramente descuidó lo que es la salud. Trabajan mucho los chinos y como que... Y poca... Si poca trabajan mucho, cobra poco y... Comes mal. Y te explotan y comes mal, te enfermas. Esas son las... Básicamente, ¿no? Las consecuencias de ser una potencia mundial y bueno, de vivir en este sistema que está por los beneficios de la clase explotadora. Bueno, un lujo, estuvo ¿eh? Bueno, un lujo realmente tener a Eduardo Rosenberg, Ernesto. ¿No? Aquí, Ernesto, perdón, Rosenberg, sí. Es como un poquito de aire fresco entre toda la presión esta que meten los medios con respecto al coronavirus. Voces calificadas, ¿no? Está bueno esto de las voces así, ¿no? Una voz que nos dice, bueno, desde la ciencia, lo estamos hablando, ¿no? Y con una mirada política, ¿no? Distinta. Está siguiendo el tema, por eso lo tratábamos de comprometer, a ver si podía leer alguna cosa más. Yo no sé leer en inglés ninguna. Los papers. Él no va a saber. Agradecemos a la compañera Sol Arrieta, que la vamos a tener ahora en un llamadito, que ella fue la que generó ahí el contacto. Vamos a una pausita musical. Vamos a ir a una pausa musical. ¿Están aplicando en el mundo con esto del coronavirus?